Hola, hola, bienvenido una vez más a Finanzas y Proyectos. Josías Ortiz González por aquí. Qué privilegio tenerte conmigo una vez más en esta nueva entrega y más que todo para ofrecerte esas herramientas necesarias para el buen desempeño financiero. Y hoy quiero hablarte sobre algo que tiene que ver con uno de los temas que más me gusta, que es el tema de las inversiones, la manera en cómo podemos hacer que nuestro dinero produzca más dinero. Y yo quiero hacerlo desde la perspectiva de la inteligencia, con el título ¿Cómo ser un inversor inteligente?, donde vamos a ver algunas pautas para cómo hacer eso de manera fácil y sencilla sin tener muchas complicaciones. Entonces, sin más que decirte, aquí en Finanzas y Proyectos te hablo sobre cómo ser un inversor inteligente.